want to go way down Mexicali way. Señorita's falling for him with the hope that he will stay. By the time that they love him, el señor blues done gone away. With his tall and good looking. Hola, ¿cómo van? Bueno, hoy estamos acá en Red House Club con los integrantes de la banda Blues Wagon y fundadores de este genial espacio llamado Red House Club. Bueno, primero que todo, quiero que le cuenten a la audiencia, a las personas que nos vean en video, quiénes son ustedes y por qué comienzan este proyecto de la banda y pues ahora también este proyecto de Red House Club, pero pues vamos como por orden cronológico, si les parece. ¿Podemos comenzar así? Sí, claro, bueno, pues finalmente empezó, fue como un dúo, pero bueno, empezamos hace como unos 6 años con Leonardo González, que es un armonicista, y pues tuvo varias transformaciones como agrupación. Después fue una banda grande, como dice, empecé yo a tocar en otro disco, era una banda y terminamos sintetizando las dos bandas en una sola y la dejamos como Blues Wagon, y ya pues tocando los temas propios, haciendo todo lo nuestro, ya al punto de haber llegado a hacer este proyecto, que es una cosa que los consolida más y les abre más espacios a ustedes y también los mantiene más juntos todo el tiempo. Pues realmente la intención del rollo es poder lograr lo de la música apoyados en este negocio, en este club. Claro. Lo de la música es una forma de vida, pero pues sirve para vivir en el caso de ustedes. Pues porque hay personas que hacen música solo por negocio y yo sé que ustedes la hacen por pasión. En el caso de ustedes, ¿cómo se dio eso? Si uno es honesto con lo que hace y con lo que quiere en la música, pues obviamente uno tiene que comprender que es muy probable que no se sostenga uno en este sistema siendo honesto. Siendo honesto, o sea, no haciendo las cosas por plata, sino como paseo. Pues, sí, no estaríamos haciendo reggaetón. eso sería demasiado fácil, ni siquiera hay que hacer música, sino hay un beat. Y ya uno sabe que diciendo barbaridades ya va a tener éxito. Sí, completamente de acuerdo. ¿Cuáles son como esas ideas y esos principios que los unen a ustedes para hacer Blues Wagon y estar ahí en ese rollo? pues básicamente son, es la música, ¿no? El querer hacer canciones propias, el querer hacerlas con amigos. Y eso fue lo que nos unió, como poder contar con un amigo y decir, vamos a hacer música. Bien. Pues para la gente que no los conoce, ¿cuáles son los géneros, el tipo de música y las temáticas que tratan, ¿no? Porque pues hay temas como Colombia y otros que ustedes tienen que son pues, como con sentido social y de conciencia. Entonces como para que le cuenten a la gente de qué se trata la música que hacen y qué tipo de música hacen. Proxeneta, tengo tus medias, tus bragas y hasta tu cartera. Ay, qué condena negra, saber quién haces con tremenda deuda. Tal vez sociales a partir de experiencias propias, de experiencias de los tres como amigos, pero tratando de enfocarnos pues, en términos sociales, que la gente pueda comprender nuestra experiencia y aprender algo de ella. Bien, listo. Bueno, otra cosa más que es muy importante y es nace Red House Club. En mi observación lo que yo me he dado cuenta es que se va a vivir como un centro cultural, esa era la idea, ¿cierto? Cuéntenos más sobre este proyecto de Red House Club. Pues nada, básicamente lo que te estábamos diciendo, y me apoyando lo que está diciendo Germán, y partiendo más de lo de los temas que hacemos, es tratar de ser coherentes, ni siquiera es una cuestión pedagógica de tratar de enseñarle a nadie qué es lo correcto, no, sino es nuestra visión particular de las cosas y de lo que sucede en este sistema, en todo. Y a partir de eso quisimos también generar un tipo de negocio que, pues, que fuera más o menos sano dentro de lo que es este sistema, para poder generar cultura, para poder ya no recargarle la cuestión económica a la labor del arte. Sí, ya no, o sea, claro, porque es demasiado aplastante, aplasta el espíritu demasiado. Entonces, montamos este negocio con muchas intenciones y una, dos, o sea, son varias, pero básicamente es promover la cultura y ayudarnos a nosotros mismos a hacer nuestro arte tranquilos, sin la presión y sin querer tampoco tener pretensiones absurdas dentro del sistema, sino algo honesto. Ya. Bien, listo. Pues nada, primero que todo, y algo que les he dicho yo antes es siempre felicitarlos, además de ser muy buenos músicos, pues me parece genial este espacio, ya lo lograron y lo están logrando. Y pues lo que me gustaría que le contara a la audiencia es, bueno, como estás Radio EBR, son temas cercanos a la economía basada en recursos, pues ustedes tienen una aproximación a eso y pues qué les gustaría comentar sobre eso, desde sus perspectivas, desde lo que ustedes han visto, con respecto al no uso del dinero precisamente, a ser honestos, a ser coherentes, y pues a lo que uno está obligado le toca, ¿no? Entonces, la economía basada en recursos es una propuesta pues, que cambia o busca un cambio de paradigma de esas cosas que uno gusta. Yo me gustaría mucho que les cuente a la gente que tiene interés en la cabeza con respecto a eso y pues de pronto ideas o propuestas. Yo particularmente tengo el sueño de poder vivir en el campo y de tener una casa que se autosostenga, que tenga un sistema de electricidad, pues, no sé, que se alimente de energía solar, que no pueda acceder al agua de un río, cosas así, para estar un poco más desvinculado del rollo del sistema. Es un sueño que tengo particular. Tu sueño es parte de lo que quisiera lograr en mi vida. ¿Tu sueño particular es ese? ¿Tú qué dices? Sobre eso, bueno, pues yo pienso que toda idea que lleve a que los países o las sociedades deben de usar dinero o de mal utilizar recursos que son apoyadas con inversión. Pero creo que el problema está más en fondo, es no comprender de pronto qué es y qué debe hacer uno para hacer. Tal vez cuando eso se comprende el resto de cosas, se van a solucionar por naturaleza. Yo ahí podría acotar algo, y es que en estos tiempos la gente se preocupa más por tener que por ser, ¿no? O sea, la gente está buscando es llenarse de cosas para llenar su vida con cosas y no se construyen hacia él. Pues es que como si una esclavitud era estaba basada en la ignorancia y en difundir una ignorancia. Es la necesidad de pensar cómo se obtienen las cosas. Si tuviéramos clara esa parte, no importaría cómo. Claro. Si tienes claro, obviamente vas a hacerlo de la manera aceptada. Sí, o sea que en el fondo es también cómo nos han educado, ¿no? ¿Y para qué nos han educado? Para ser esclavos. Para ser esclavos, sí. Es totalmente. Es cierto. ¿Qué dices tú, Sergio? Pues mira, hay que partir del hecho de que gran parte del trabajo que hacemos como individuos dentro de esta banda es el hecho de trabajar sin recursos económicos. Nosotros pues hemos luchado contra eso durante años y eso también nos ha truncado un poco el camino en cosas hasta que nos empezamos a dar cuenta que puede más las ganas y como desarrollar una idea, materializarla de manera pues con recursos humanos más que con recursos económicos. O sea, una economía basada en los recursos de ustedes. Sí. Sí. O sea, eso es lo que nosotros podemos, digamos, dar como músicos. Y como ejemplo. De que sí se puede. Igual, es jodido, pero pues sí se puede. De todas maneras, o sea, tampoco estamos desligados de trabajar, ¿no? Obvio. Por recursos económicos. Por sentado. Yo particularmente soy una persona que que desde mi adolescencia con una cantidad de determinaciones para cambiar una visión frente a lo que pienso de todo el mundo, ¿sí? En lo que hacemos con Blues Barrio muchas veces proponemos hacer trueque con otra gente, cosas que son diferentes al asunto de ganar dinero, porque eso es algo que sucede mucho en el ambiente de los músicos. Casi nadie se mueve si no es a través del dinero, cuando uno está pues hablando de músicos profesionales. Y nosotros siempre hemos tratado de proponer cosas a las demás personas, a los demás músicos, ayudas, cosas a través del trueque, de hacer un intercambio de cosas. Eso nosotros lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. A mí me llamó mucho la atención el festival porque al momento en el que vi el link, que fue, me lo puso Diana Pava, porque ella es de otra banda en la que yo toco, yo soy cantante de esa banda que es Ensámbelo, que pues hoy no pudieron estar acá, pero pues vine yo. También la representación de ellos. Ella me puso el link y yo leí algo de su filosofía. Me interesó de inmediato colaborar con la causa porque creo que no debe ser sencillo. Porque pues lo que hablábamos de pronto en algún momento por teléfono, siento muy a pesar de lo que pueda pensar cualquier persona que está adherida a nuestro sistema, al sistema que nos obliga. Que hombre, que si uno no está adherido a este sistema, pues corre el riesgo de que lo eliminen del sistema. ¿Sí? Y yo, con las cosas que compongo en la música, lo que hacemos nosotros con la música es una propuesta también de mostrar algo diferente, que uno quiere pensar de otro modo, quiere ver las cosas de otro modo. Para nosotros el dinero realmente no es tan importante. Obviamente sí lo necesitamos, lo exigimos en los momentos en los que se debe exigir y nos toca esa función, pero el dinero para nosotros no, antes ha sido un obstáculo para lograr muchas cosas, demasiadas. Lo del disco es algo que nosotros estamos haciendo por nuestra propia mano, además porque queremos también romper con ese estigma que hay sobre la calidad en las grabaciones musicales. Nosotros queremos hacer un disco con nuestras herramientas y demostrar que si es audible, pues sirve y funciona y dar la música a todo el mundo. Okay. Que la información nos llegó a través de una banda amiga que es Ensámbelo. Ellos nos dieron esa información y pues a mí particularmente me pareció algo demasiado interesante, porque pues era como ver desarrollado el proyecto de algo que uno se sueña, que ve como una utopía y que no puede ser. Claro, y pues uno dice que bueno que exista algo así en el mundo. Pues finalmente hemos estado ahí, los hemos querido apoyar. Sí, personalmente, aunque yo he querido ver materializado realmente un apoyo, si podemos agremiarnos como una sociedad en el mundo o algo así, es para apoyarnos para lograrlo, o sea, para poder materializar el desprendimiento parcial de este sistema. Y una transición hacia otra cosa. Claro, o sea, pero que sea real. Que podemos brindar las herramientas a los demás para poder lograr eso. Como lo que yo decía, yo quiero tener una casa en el campo que tenga electricidad de la luz solar, que pueda uno purificar el agua, que sea muy independiente de pero que uno se pueda desligar en cierta parte y saber cómo puede hacerlo, cuánto le puede costar a uno, si hay personas que están dispuestas a uno a brindarle apoyo para que sea realizable. Eso es lo que me gustaría, porque sí, yo tengo ese sueño, hablar de ser medianamente libre en este sistema. Y además uno con familia, tú que pues, tienes su familia, ya uno comienza a sentir las cosas diferentes. Claro, uno se sueña con que su hijo sea libre, claro, que aprenda qué es lo que sucede. No le toque pasar por la situación que uno ha pasado. Sí. Y o sea, seguir como en la misma dinámica, ¿no? Porque si se quedan atrapados, pues hijos de nosotros, los que vienen se quedan atrapados. La finalidad es que se puedan realizar como seres humanos. Sí. Perfecto, no, bien. ¿Ustedes quieren como decir algo al respecto digamos, de esa breve historia, cómo se conectaron? No, pues es que es muy similar a lo que dice, es muy positivo. Encontrar gente que también se da cuenta de los conflictos. Sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, ustedes lo hacen y es efectivo y es real y son un ejemplo, lo hacen a través de la música, del arte, ¿sí? Expresándose y así siendo coherentes en la forma que lo hacen, que no solo hacer música por hacer, como tú lo decías antes, sino es o sea, ser coherente en la forma que se hace. Y eso pues suma, porque pues no es solo la música, sino es cómo se hace el origen. Y pues eso demuestra que sí se puede. Nada, pues, muchachos, solo me resta pedirles que inviten a la gente, cómo los pueden ubicar, cómo los pueden encontrar, dónde los pueden encontrar. Pues básicamente en la página web. Sí, no, pues como Blues Bagel, como banda nos pueden ubicar en www.bluesbagel.com. Y en cualquier red social, estamos en prácticamente en todas las redes sociales. Y como club, nos pueden ubicar en www.redhouseclub.co. Y pues ahí tienen información de qué hacemos aquí culturalmente, qué promovemos y qué buscamos también como grupo artístico, ¿no? Como buscamos generar arte en Bogotá. Bien. Básicamente eso. También Red House está en varias redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y ahí estamos botando toda la información semanal. Y pues nada, ahí nos ubicamos. Listo, re bien. Bueno, usted haciendo una presentación este fin de semana, ¿no? Que, pues para que le cuenten a la gente cuándo es. ¿Y de qué se trata? Vamos a estar en Tunja, en un festival de blues que se llama La Villa del Blues. Genial. Entonces, no, sencillamente nos hicieron una invitación y vamos a estar allí, pues, representando, pues, la música. Bien. Y el desarrollo, pues, de esa parte cultural acá tiene que ver con el blues y un poco también con el rock. Entonces, allá estaremos este sábado. Listo. Bueno, otra cosa más. ¿Temas favoritos de blues o de jazz que quieran que les pongamos a nuestros oyentes? ¿Y temas favoritos de ustedes también para pasarlos ahorita después de esta entrevista? Pues es algo complejo porque nuestros gustos abarcan géneros muy variados, pregunta difícil, y artistas de muchas épocas, entonces es un poco complicado. Tres cabezas. Además, pues yo recomendaría, bien, y siempre recomiendo la música de Spinetta como gran pilar de la música latinoamericana, que pues realmente no tuvo un auge a nivel mundial, pero sin duda es un genio latinoamericano. Tal vez podamos también recomendar algunas bandas locales. A mí particularmente me gusta el bloque de búsqueda. No sé, ¿qué piensan? ¿Ustedes qué recomiendan? Pues, hombre, ¿temas de ustedes? Sí, pues, para... claro. Obviamente estamos también en esto tratando de lograr pues terminar el disco. Espero que no sea demasiado extenso el tiempo para poder lograrlo, pero pues estamos en eso. Y nada, finalmente, ¿qué les digo yo que pueden encontrar de nosotros por ahí en YouTube? O en River Nation pueden encontrar. ¿Temas como cuáles recomiendan de los de ustedes? Pues que estén grabados ahí. Que estén grabados. Está gris. Está paranoico. En YouTube por ahí un video de turbo, un ensayo. Sí. Y hay variedad de cosas, de intervenciones musicales de nosotros en festivales, en muchos lugares. Yo quiero destacar el tema de Mr. Blues, el señor Blues. De Paso, Festival de Jazz de Paso. Buenísimo. O sea, no solo la grabación, sino la presentación y todo, muy bien. Y de hecho ese tema lo usamos para, bueno, yo lo usaba para el primer festival, para presentar el festival que hicimos nosotros en 2011, y después para el evento que viene mañana, que es el viernes 14, pues para los que nos escuchen, viernes 14 aquí en Red House Club también tenemos un evento de activistas por una economía basada en recursos en Bogotá. Bueno, muchachos, no sé, pues no siendo más, les agradezco mucho por su tiempo y pues si quieres decir algo más aquí para la audiencia. No, pues nada, que decir, pues seguir teniendo como ánimo, pues, realmente es duro sostener como una actitud mental fuerte constantemente frente a este sistema, pero hay que seguir intentando hacer la diferencia y dar el ejemplo sin hablar tanto. Bien, completamente de acuerdo. Hablar menos y hacer más. Sí, totalmente. Y cada uno es de sus posibilidades, ¿no? No todos podrán hacer música, no todos son ingenieros, pero cada uno tiene un talento y uno se encuentra con la gente. Desde la casa, reciclando, teniendo conciencia de cuidado del medio ambiente, ya con eso hacemos algo muy grande y es ayudar a sostener este planeta. Eso también es bastante importante. Y pues pensar que no estamos solos, ¿no? Que estamos parados en la tierra que es de todos. Así es, así es. Bueno, muchachos, gracias nuevamente y no olviden visitarnos aquí en Red House Club. Los miércoles siempre hay jamming. Los jueves son films, películas, cine arte. Los viernes es. Hay conciertos o videoconciertos el viernes y el sábado, se rotan, se intercambian, a veces hay conciertos, pues música en vivo y videoconciertos también. Los viernes. ¿Y los sábados? Pues estos dos días se rotan. ¿Y es 24 horas? ¿Es hasta el otro día? El viernes y el sábado, sí. Es hasta las 6 de la mañana que estamos acá. Ya saben, entonces si quieren venir a escuchar buena música, a pasarla bien, a conocer a estas personas geniales, que son los que idean este proyecto y son los creadores de la banda Bluesbagger, entonces vengan aquí a Red House Club. Bueno, chao. Y la adrenalina corre y con mi sangre.